Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un importante encuentro que tuvieron hoy los movimientos sociales y sindicatos de la CGT en la sede de la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, en la ciudad de Buenos Aires. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Gildo Honorato, integrante del movimiento Evita, y de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Hola Gildo, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos, Gildo. ¿Nos contás de qué se trata este encuentro y este documento que han sacado con importantes definiciones entre los movimientos sociales y los sindicatos de la CGT? Mirá, nosotros tenemos una mirada común acerca de la situación crítica que están viviendo la clase trabajadora en su conjunto, los barrios populares, vemos la desarticulación del tejido social que tiene muchos años y empezando a priorizar la unidad nacional y el trabajo, nos hemos puesto a trabajar para plantear nuestras propuestas y para dar una señal de unidad fuerte, teniendo en cuenta que hay permanentes intentos desestabilizadores, de horadar la institucionalidad, de lesionar la autoridad presidencial, y la clase trabajadora históricamente ha tenido un rol activo en la vida política y hoy hemos dado una muestra de que estamos dispuestos a discutir el rumbo de nuestro país, a defender la democracia y sobre todas las cosas a fortalecer la gestión del gobierno para que la negociación de la deuda no sea en contra de los trabajadores, sino que sea la prioridad la deuda interna. Gildo, se pone mucho énfasis en el documento que han dado a conocer en el derecho al trabajo digno, en el trabajo con derechos. ¿Es así o me pareció? Bueno, forma parte de nuestra agenda. Todos reconocemos que la economía popular ha generado mucho trabajo, pero ese trabajo no tiene derechos y además vemos el crecimiento de la informalidad, de la precariedad, y a nosotros nos preocupa que todas las actividades que tienen derechos no los pierdan y aquellas actividades, como las de la economía popular, que no tienen derechos laborales, obtengan el reconocimiento. El RENATER, un instrumento que hemos impulsado con la Ley de Emergencia Social, ha sido muy importante porque reconoce el trabajo de la economía popular, nos va a permitir saber dónde están, quiénes son y a qué se dedican millones de habitantes de nuestro país, pero tenemos que ir por más, tenemos que ir por el acceso a las cuentas, a crédito no bancario, el acceso a capacitaciones, la posibilidad de ir fortaleciendo determinados aspectos de la institucionalidad que le brinden derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Gildo, en el documento se enfatiza bastante que la actual situación de crisis que se vive, que fue agravada por la pandemia, es consecuencia de las políticas que se aplicaron durante los 4 años de macrismo. Y también se habla de la necesaria unidad de los trabajadores y trabajadoras, pero también de la unidad nacional. ¿Es posible en nuestro país la unidad nacional? Mirá, nosotros lo que decimos en el documento es que la unidad de los movimientos populares y la clase trabajadora fue un factor para frenar el avance del neoliberalismo, porque ellos venían a quedarse durante mucho tiempo. Y esa unidad, esa lucha, la pelea contra la reforma previsional y otras peleas que se fueron dando, permitió que ellos no sigan avanzando. Por supuesto que tendría que haber sido más amplia, más generosa y tendría que haber incorporado a la CTA y a otros sectores. Eso sí no lo logramos, pero la CGT y la UTEP estuvimos muy unidas. Ahora, está claro que necesitamos la unidad nacional y eso implica la unidad de la clase trabajadora, la unidad con el empresariado nacional, la unidad con los sectores de distintos espacios políticos, porque la unidad nacional no puede ser solamente con los que somos parecidos o iguales. La unidad nacional implica construir un espacio, una práctica programática de la agenda pública para construir una idea de país donde todos y todas entremos. Y me parece que ese es el gran desafío. La unidad nacional para estabilizar la economía, la unidad nacional para proyectar un modelo de país, la unidad nacional para generar una idea productiva donde podamos alcanzar el bien común a través del trabajo. Gildo, todo esto se hace desde una posición de voto de confianza al gobierno, ¿no? Nosotros creemos que hay que apoyar al gobierno, que hay muchos sectores que intentan debilitar y desestabilizar al presidente Alberto Fernández, que también creemos que hay muchos sectores de la política inmiscuidos en disputas palaciegas y en disputas internas, que poco favor le hacen a los problemas reales que tiene la gente, que tienen los laburantes, y para nosotros es importante que el presidente sienta el respaldo, sepa que estamos dispuestos a discutir, a proponer, a pensar la Argentina del futuro, pero que ante el envalentonamiento de algunos sectores que buscan debilitar la institucionalidad, nosotros vamos a estar defendiendo fuertemente al presidente. Bien. Gildo, última. ¿Cómo viene el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular? Bueno, la verdad es que superando las expectativas, para esta altura esperábamos tener 200.000, 300.000 inscriptos, ya estamos por arriba de los 500 y esperamos sumar casi 1.000.000 para fin de año porque hay una realidad territorial que se ha organizado, que hay actividades del trabajo que se han constituido y para nosotros es importante que lo podamos hacer. Así que vamos a impulsar más fuertemente la registración para que obtengan derechos aquellos que no lo han tenido. Bien. Gildo Honorato, del Movimiento Evita y de la UTEP, gracias por el contacto con Farco. Muchas gracias a toda la red comunitaria Farco y hasta cualquier momento.